Cuando era niño quería ser grande y ahora de grande quiero ser niño. A contramano, siempre al revés, quiero mover las manos y avanzan los pies. Cuando en España vivía yo, quería viajar bien lejos de casa. Ya en Argentina, ahora vivo aquí, añoro el pueblo donde nací. Que sí, que no, que aquí, que allá, que ya me estoy poniendo de acuerdo. Y ahora que ya soy un grandulón, termino aquí viviendo en Morón.